¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, Javier, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso, Atilio? Tranqui nomás, con la esperanza de salir de la pandemia pronto. Bueno. Dicen que ya hay vacunas, así que... Sí. Pero... Yo creo que hay que aprovechar el veranito, que es el momento de menos contagio, y tenemos que aprovechar para salir, para saludar a los familiares, a los claro, amigos. Pero hay que ir de lejito nomás, porque sí, ¿viste? Sí, cuidándose, hay que siempre cuidarse, o sea, no decirse pasó la pandemia, porque es mentira, no pasó todavía. Sí. Hay que tener cuidado con eso, porque uno se confía y bueno, y pone en riesgo. Sí, sí. Se pone en riesgo uno mismo y pone en riesgo a los demás que están cerca de uno. Sí, tal cual. Así que bueno. Ahí... nada. El otro día nos pasó que tuvimos así una situación de pensamos que podía ser este... coronavirus en mi familia, porque anduvimos así con un poco de fiebre, un poco de diarrea, dolor de cabeza, y vos decís, listo, ya está. Así que fuimos a hacer un hisopado y bueno, por suerte dio negativo, ¿no? Qué bueno. Pero en ese tiempo, claro, había empezado mi hija con un poco de diarrea. Claro. Después estuve mal yo, y después estuvo mal mi compañero, y mi compañero dijo, no, me voy a hacer un hisopado, porque si no... Sí, mejor prevenir que claro, y que ahí lamentar. Caímos en que en realidad hay que ir a hacerse el hisopado al primero que cae de la familia, porque entre claro, medio de mi hija y mi compañera habíamos estado con... bueno, yo tengo síntomas. Mis hijos que están de con la mamá a veces, mis otros hijos, ¿no? Claro, Y de repente decís, suerte que no era, porque si no es una inconsciencia. Claro. Pasa que uno dice, bueno, no, pero no es nada. Y de hecho no era nada. Pero bueno, si uno quiere frenar esta historia, es como que hay que ir a... Sí, hay que estar consciente de que cuando uno cree que siente un síntoma, ir enseguida nomás a hacerse un hisopado, ¿viste? Sí. Yo creo que es lo más correcto, lo más esencial. Así que tuvimos un montón de conocidos con los que habíamos estado con barbijo y todo, pero diciéndoles, esperen que nos den el resultado, no se aíslense, no se acerquen, aíslense todos, claro, porque, por las dudas, claro, sí, para no seguir desparramando, ¿no? Claro, sí, así ese que, es el asunto, viste, que si le agarra a una familia que tiene mucho contacto con vecinos o con familiares, sí, por eso más vale curarse, cuidarse, que y prevenir en todo sentido. Sí. Bueno, ¿y qué te parece si arrancamos con algo de música, Tilio? Mejor, mejor, a ver. Hoy tenemos una música espectacular. Sí, la verdad. Estuvimos buscando, tardamos un poquito más en arrancar. Para que escuchen los oyentes y los, por lo menos para ayudarlos a escuchar música y alegrar el trabajo, la tarea, como quieran llamarle. Sí. ¿Con qué querés que arranquemos? Tenemos... ¿Tenemos a Abelardo de Puyén por ahí? ¿Qué está más cerca? Sí, tenemos a Abelardo de Puyén, tenemos a, bueno, a Oscar Inalef, tenemos ponemos Chacho Liempe y tenemos a Saúl Guanchú. A cualquiera, a ver, el que te quede más cerquita. Y no. Todos son lindos, ¿viste? Todo es buena música. ¿Vamos con Oscar Inalef entonces? Bueno, vamos con ¿De Oscarcito. Los Lagos era o...? No, Oscarcito Inalef es... ¿A Voz Patagonia? A Voz Patagonia. A Voz Patagonia. Vamos con A Voz Patagonia entonces. Una versión que yo no la he escuchado mucho, pero me gusta. Recién la escuché y me gustó mucho la letra. Al vecino, Oscar Inalef, que nos lo cruzamos acá en el puente. Sí, todo el tiempo. Saludo a Oscarcito. Ahí va. Ya sale, Cerros nevados, valles de Coirón, tus bosques, tus ríos, arroyos y lagos, que me abren la puerta para cantarte hoy. Tus bosques, tus ríos, arroyos y lagos, que me abren la puerta para cantarte hoy. A ti que en mi canto te llevo presente, también a tu gente le quiero cantar. Con este mensaje que es muy diferente al que otros poetas te han cantado ya. Con este mensaje que es muy diferente al que otros poetas te han cantado ya. Tal vez en el tranco del zaino o el ruano, mi querido hermano, brote una canción y trae la presencia del perfume santo, la que en el camino tuviste escondido. Es la presencia del perfume santo, la que en el camino tuviste escondido. De amor y verdad, quiero presentarte a aquel que amo tanto, hasta dar su vida por la humanidad. Quiero presentarte a aquel que amo tanto, hasta dar su vida por la humanidad. Él quiere salvar, borrar tus pecados y quiere librarte de la oscuridad. Él desea tenerte por siempre a su lado, junto a Dios el Padre por la eternidad. Él desea tenerte por siempre a su lado, junto a Dios el Padre por la eternidad. Tal vez en el tranco del zaino verruano, mi querido hermano, brote una canción y trae la presencia del perfume santo, la que en el camino tuviste escondido. Y trae la presencia del perfume santo, la que en el camino tuviste escondido. ¡Qué hermosa canción! Ahí estaba Oscarcito Inalef sonando por Mateando en Radio La Negra. Muy buena la canción de Oscar Inalef. Sí. De su última etapa, ¿no? Bueno, pareciera, porque yo no la conocía mucho, o sea, no la había escuchado nunca, mejor dicho, pero muy lindo su estilo y su forma de cantarle a su Patagonia, a la Patagonia, nuestra Patagonia. Bueno, y el otro día estuvimos haciendo una nota con Agustín y con Mariela, que bueno, ya salió publicada en Radio La Negra, pero que era una nota para Mateando, básicamente. Ajá. Así que si te parece, la escuchamos. Bueno, escuchamos. Bueno, Tini y Mariela son los compañeros de acá de la parte de salud. De salud del centro del SIC. Claro. Centro comunitario. Bueno. Centro Integrador Comunitario SIC. Ahí va entonces. Estamos acá con dos compañeros del SIC, de la parte de salud, Agustín y Mariel. Perdón, la cabeza de chorlito. Bueno, y se viene el cumple del SIC y se viene una fecha que suele ser importante en el SIC, en la parte de salud sobre todo. Hace muchos años ya que ustedes hacen un laburo importante para el 1 de diciembre. Hola, ante todo, buen día, Javi, y ahí a la audiencia, o buenas tardes, según el horario. Sí, así como vos lo estás diciendo, la idea es del 1 de diciembre hacer alguna actividad puntualmente con esa fecha, porque se conmemora todo lo que es el trabajo en general en todo lo que es HIV, porque se conmemora, ¿no?, el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y nosotros también venimos haciendo actividades ya hace varios años. Estamos pensando ahora en conjunto y entre el equipo ver de qué forma podemos hacerlo este año, pospandemia o pandemia. Así que la idea es poder hacer una pequeña introducción para ver si nos pueden ayudar también a crear en conjunto de qué forma podemos seguir con esta actividad, ¿no? Este año, con el tema de la pandemia, no va a haber encuentro como se hacía habitualmente, pero ¿hay algunas ideas dando vuelta, Mariela? Sí, claro, algunas ideas siempre hay dando vuelta. Ahora, después que las podemos concretar en esta situación que estamos viviendo mundial, lo estamos analizando y tratando de hacer acuerdo entre nosotros y para no perjudicar a nosotros ni perjudicar a la población. En principio, bueno, todos los años, como decía Agustín, nosotros venimos haciendo esta actividad. Entonces este año no queremos que, a pesar de la pandemia, sea la excepción de no poder hacerla. Entonces había algunas ideas dando vuelta por ahí. Nosotros los test de VIH rápido, que es lo que más ese hincapié ese día, digamos, los tenemos hoy por hoy en el SIC. De hecho, queremos invitar a todos los que escuchan que si alguno quiere hacerse la prueba de VIH, puede concurrir al SIC y no solo esperar ese día, digamos. Ese día, el 1 de diciembre, se conmemora el Día de la Prevención del VIH. Pero no tenemos que esperar ese día para poder hacernos la prueba del test para identificar si tenemos o no el virus. Así que para ese día, por ahí un día en esta situación es muy poquito, entonces habíamos pensado en la semana del VIH, que justo queda primero en la mitad de semana. Entonces, bueno, por ahí arrancaríamos desde el lunes a viernes de esa semana. Y la idea es poder no quedarnos acá en el SIC como centro de salud, sino poder salir, perdón, poder salir a los barrios y poder acercarnos nosotros a la gente, cosa que la gente no se amontone en el centro de salud. Generalmente siempre tenemos muy buena convocatoria, más allá de que siempre también nos unimos al festejo del SIC, pero en este año va a ser imposible, entonces bueno, estamos buscando otras estrategias de trabajo como para poder sí o sí seguir trabajando en la prevención del VIH, en la detección precoz, y bueno, y acercarnos más a la gente, porque nos hemos encerrado mucho por ahí en la enfermedad en este último tiempo, y no nos tenemos que olvidar de las otras enfermedades que también andan dando vuelta, como el VIH, la hepatitis B, un montón de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hay millones de temas para trabajar en la prevención, que ahora se nos han ido como acotando por esta situación que sabemos. Pero bueno, esta fecha no la queremos dejar pasar y queremos acercarnos a la gente desde otro lado, acercándonos nosotros a los barrios y no que los barrios, digo los barrios porque bueno, con el agente sanitario nosotros sabemos que tenemos varios barrios que nos rodean y de cuál tenemos la población que se atiende acá en el SIC. Entonces, acercarnos nosotros, por ejemplo, a Los Hornos, acercarnos a la Loma del Medio, por ahí acá en la parte del Primavera, por ahí sí va a ser acá porque estamos en el corazón del barrio, pero esa por ahí sería la idea, poder nosotros salir a los barrios en el transcurso de esa semana para hacer la semana del VIH este año, ya que un día para esa actividad es como por ahí amontonar mucha gente y sabemos que no está bueno para ninguno. Entonces queremos extenderla a que sea la semana del VIH. Buenísimo. Y cuando vayan a cada barrio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿La idea es montar un puesto? ¿Qué tienen idea de hacer? Bueno, Javi, así como lo decís, y la charlamos recién con Mari hace unas semanitas, nada, son propuestas que estamos pensando y estamos craneando, o sea, nada, esto es muy fresco. Por eso también pedir la ayuda a todos los que tengan ganas de sumarse, nada, que lo podamos hacer ahí medio en conjunto, ¿no? Uh-huh. Sí, hay como muchas propuestas, pero bueno, tenemos que focalizar ciertos protocolos y respetarlos, ¿no? Ante toda. Pero sí, la idea era esto, hacer difusión, promoción y prevención y comentar que están los test. Ahí veremos si se arma un stand, pensar hacer más territorio, que es una de las cosas que nos compete sí o sí en los centros de salud, para hacer un abordaje un poco más territorial. Pero sí, nada, vieron que años anteriores hemos hecho hasta festivales y han dado excelentes resultados y se ha testeado mucha gente, que eso está súper buenísimo. Pero bueno, este año también, aparte de cranear con las mínimas ideas que tenemos ahora por estar abocado a otras cosas, pedir un poco también de ayuda, que eso está bueno, ¿no? Que nos ayuden a construir esto. Pero sí, la idea por ahí es hacer más territorio, hacer estar en lugares medios estratégicos, y sumar a los vecinos e invitarles. Si sea la posibilidad hacer un test en un domicilio, hacerlo. O sea, nada, que lo construyamos. Agustín, cuando uno tiene sospechas de ser portador o de tener HIV, te atraviesa un miedo importante porque hay mucho hecho para eso, digamos, ¿no? Para que tengamos miedo. Quiero preguntarte dos cosas, para ya empezar, digamos, con la difusión de esto que hay que ir sabiendo sobre el HIV. Primero, ¿cómo es el test este rápido que ustedes tienen aquí? ¿Qué implica, digamos? ¿Implica una muestra de sangre? ¿Se manda? ¿Vuelve? ¿Es en el momento? ¿Se puede hacer en un puesto en el barrio o hay que ir a una casa? ¿Hace falta un lugar cerrado, una enfermera? ¿Cómo es? Sí, mira, esas cuestiones son como más técnicas, por ahí Mari, por ahí te lo va a contar un poquito más que ella ha realizado, o sea, yo me aboco más a lo que es promoción, pero sí, consiste en un pequeño pinchazo de sangre, como para que sea bien, bien, bien de seca la aclaración, es un resultado que está ahí en 20 minutos. Es un reactivo que ustedes Reactivo, tienen. exacto, que tenemos y los famosos test rápidos, que se le dice. Así que nada, contamos con eso y se hace nada bien focalizado. Si la respuesta es anónima y con el profesional, eso lo respetamos por una cuestión lógica, ¿no? Pero nada, la idea es poder esto, laburar lo que vos decís, Javi, viste, el asunto del miedo. O sea, no tenerle miedo a una prueba, a ver, son enfermedades existentes que se vienen laburando y se vienen laburando por suerte muy bien. Y nada, que desde el equipo de salud y cualquier integrante del equipo de salud y cualquier otras instituciones estamos para acompañar. Y que hay un programa y que la medicación se puede bajar, se puede implementar. Tenemos acompañamiento del equipo hospitalario también. Están los retrovirales, que es una medicación que se cuenta hoy en día. Se hace el acompañamiento, también psicosocial. Todas esas cosas están. Nada, no hay que tenerle miedo porque también nos ayuda a combatir este virus, ¿no? Que es como súper amplio a nivel mundial. Pero bueno, ahí te dejo con Mari que te va a explicar técnicamente más la. Bueno, en sí el procedimiento lo hizo muy simple Agus, pero es eso, es un pinchacito en el dedo, se saca un par de gotitas de sangre y en sí la prueba es muy similar a un test de embarazo, digamos. Para que la gente se imagine eso, digamos. Y bueno, se toma la muestra, se pone sobre un papelito, una tira que es la que tiene el reactivo, y hay que esperar 20 minutos. O sea que a los 20 minutos recién tenemos el resultado si es positivo o negativo. Lo que hay que tener en cuenta en este test es que este test tiene un periodo de ventana que se dice que cuando uno está incubando la enfermedad, no lo detecta. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tuve una relación esporádica hace 15 días atrás, no me cuidé y tengo la sospecha de que me podría haber contagiado por las condiciones en que fue la relación, que no nos cuidamos con preservativo, por otro lado, que es muy importante seguir usando el preservativo, más allá de esto que decía Agustín, de que tenemos un equipo de trabajo de personas que nos acompañan, hay medicación, pero la prevención máxima está en el usar preservativos. ¿Sí? Sean adolescentes, sean grandes, tenemos parejas inestables, esporádicas, con más razón porque nosotros no conocemos el historial de la otra persona. Entonces, está bueno el uso de preservativo. Bueno, como decía, si tuve una relación esporádica hace 15 días atrás y hoy me vengo a hacer la prueba de test de VIH, seguramente ese test no me va a tomar estos 15 días. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo durante los próximos 15 días? Venir y hacérmela otra vez. ¿Sí? Bien. Pero bueno, si no nos cuidamos nunca, cada 15 días nos vamos a tener que estar haciendo el test de VIH. Entonces, bueno, por otro lado está la concientización de que la única barrera que nos puede prevenir infectarnos con el VIH es usar preservativos. Cualquiera sea la relación que tengamos, ¿sí? Entonces, está bueno que concienticemos en eso, la importancia del uso de preservativo, y que, bueno, esto, si pasó que tuve una relación y no me cuidé, voy a tener que esperar 15 días para saber el efecto que tuvo esa relación o no. O sea, ¿Sí? el test tiene validez a partir de los 15 días. 15, o sea, ¿Eh? 15 días para atrás Sí. no me lo lee. ¿Sí? O Ajá. sea, hoy es 10 Sí. de noviembre. Si yo tuve una relación el 5. 25 de Sí. octubre, digamos, y no me cuidé, fue una relación así esporádica, no, ese test, si yo me infecté en esa instancia, no me lo va a leer. Entonces Te tengo lo que va a dejar leer pasar si... 15 días más y después volver a hacerme el test de O VIH. Y sea, ahí tienen que sí ser estaría. más de 15 días. Exacto. Bien. Eso se llama periodo ventana, cuando el test no lo lee, pero Está no es que bien. no lo lee el test rápido, no lo lee cualquier test que hagamos, digamos, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, siempre tener la concientización de que la única barrera que nos cuida del VIH es el preservativo. Está el test de VIH rápido, ese test, si llegase a dar positivo, se corrobora después en el hospital, en el laboratorio, y se hace un montón de otros análisis que hacen que no a identificar a que sí estamos infectados con el virus. Y esa entrega de ese resultado, sea positivo o sea negativo, es totalmente confidencial. Claro. ¿Sí? Eso a la gente también hay que darle esa seguridad de que está bien, por ahí acá nos conocemos y muchos nos conocemos, pero eso va con sigla, con número de documento, o sea, no va Juancito Pérez o Arias Mariela, 22 millones, no. Es la sigla, nombre y apellido, y numeración que es específica para cada persona. Está bien. Mariela, y por ahí, digo, hay población portadora de HIV. Yo digo, fui parte de esta campaña del 1 de diciembre hace 25 años atrás. Muchos que son de acá se acuerdan, por ahí estuvimos repartiendo preservativos en La Manzanita, en unos recitales que hicimos por allí. Y en aquel momento todavía la información que había, si bien había bastante información ya para aquella época, había mucha gente con mucho desconocimiento sobre qué cosas eran peligrosas de compartir con una persona con HIV y qué cosas no. Me acuerdo que, bueno, una de las cosas con más énfasis que hacíamos era el mate no contagia, ¿no? La saliva no contagia. Esto porque... Porque hay como todo un cuco detrás del HIV, ¿no? De las personas con HIV. No puedo. Hoy en día, digamos, yo sé que los preservativos son lo suficientemente seguros como para poder tener una relación con alguien que tiene HIV usando preservativo sin riesgo de contagiarme. ¿Esto es así? ¿Qué otras cosas se pueden contar? Digo, para sacar esos miedos que hay dando vueltas. Sí, claro, hay muchísimo miedo y sobre todo por el nombre en sí de la enfermedad, ¿no? VIH es el virus y la enfermedad es el SIDA. Antes tenías SIDA y un poco más te encerraban en una habitación y no te juntabas con nadie. Hoy por hoy, gracias a los antirretrovirales que decía Agustín, baja muchísima la carga viral y eso te hace tener una mejor calidad de vida y una mejor, obviamente, relación interhumana con un vecino, con tu propia pareja, tu propio hijo. Y claro, sí, como decís vos, o sea, tomar mate, saludarnos, bueno, hoy no nos podemos dar un beso, darnos la mano, un abrazo, esas cosas no contagian, ¿sí? Sí se contagian a través de el intercambio que se genera entre el, digamos, si yo tengo una lastimadura y tengo contacto con otra persona que también tenga una lastimadura y supongamos un accidente en la calle, yo no sé si es el historial de esa persona, entonces yo tengo una lastimadura en la mano y esa persona está sangrando por alguna cosa y justo va a mi mano y toca esa sangre, entonces ahí puedo tener un riesgo de infectarse, como sucede en las relaciones sexuales, que se producen micro lesiones que no son visibles y a través de esas micro lesiones es donde se hace el pase de virus de una persona a otra. Por eso se insiste en el uso de preservativo. Porque siempre durante el acto sexual se producen micro lesiones que no nos enteramos, no nos molestan, no nos duelen, nada, claro. Pero sí se genera en el roce de la relación sexual. Entonces, ese es el momento que corremos el riesgo de poder infectarnos si no nos cuidamos. Pero esto de compartir un mate, una galletita, darnos la mano, un abrazo cuando podamos, un beso con un amigo, todas estas cosas que hoy por hoy las tenemos pendientes por otra situación, el día que podamos volver a hacerlo no es lo que nos contagia. Muy bien. Entonces eso tiene que quedar claro. El hablar tampoco, ¿sí? Bueno, hoy estamos todos tapados, pero el hablar cerquita de VIH tampoco te vas a contagiar con el otro por estar cerca. Pero sí esto de la importancia de cuidarnos en las relaciones sexuales que tengamos. Sí. Bueno, y ahí Agustín quiere decir algo. Perdón, sí, no, yo quería también hacer como una aclaración y también transmitir y contar, o sea, nosotros como centro de salud y como agarramos, se podría decir, esta posta ya hace varios años, Sabemos también y también invitamos, y está bueno difundir también que otros CAPS, o sea, otros centros de salud en distintos barrios de la localidad, también hacen la misma práctica, el mismo trabajo, sea territorial o sea más consultoriamente, se podría decir, pero bueno, para que sepan que no somos únicamente nosotros los que nos abocamos, sino es un laburo súper, se podría decir que como programado y ejecutado desde el hospital y todos los CAPS. Así que nada, está bueno esa aclaración, porque bueno, cualquier vecino que quiera hacer un test de VIH en el momento, o lo puede hacer acá en el centro de salud del SIC, o lo puede hacer en su centro de salud de referencia, o también en el hospital. En las salitas, digamos, hay reactivos disponibles. En general, en cualquiera, ¿es así? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No sabes. Debiera, exacto, bien. Ahí encontraste la palabra perfecta, pero sí, debiera, porque bueno, o sea, es algo que se pide y se labura en esta fecha, así que nada, los insumos llegan, suelen llegar y se suelen repartir a todos los centros de salud. Bien. Nada, nosotros por ser como medios, no te digo que impulsores, porque vos lo acabas de decir, ustedes fueron los impulsores. No, nosotros nada. No, tampoco fuimos los impulsores, pero hace 25 años hacíamos actividades con... Que no es poca cosa. Con respecto a esto. Pero bueno, está bueno por ahí eso, encuadrarlo en pautas, viste, de laburo, y está genial. Nada, se labura un poquito, como se podría decir, más abiertamente esa semana y abocadamente, puntualmente a eso, nosotros desde acá del Centro de Salud. Obvio, sin descuidar las otras prestaciones, ¿eh? Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Nada, esto, vuelvo a repetir lo mismo, Javi y Atilio, que nos den una mano, y se súper agradece la difusión porque lo están haciendo, y nada, pedirle esto a la comunidad también, que se sume y que nos ayuden a construir también esto, porque sabemos que nada, es un problema de salud mundial, y nada, la idea de poder hacer el abordaje como súper integrales ahí entre todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, no. Agustín. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, y nos seguiremos comunicando, porque para el primero falta, claro. Y hay un par de semanas en el medio, así que bueno, si tenemos esta posibilidad de seguir charlando, aunque sea un ratito, siempre, una vez por semana, estaría bueno. Buenísimo. Mil gracias. Gracias. Me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. La noche oscura en lunadita es mejor. No me gusta noche oscura en lunadita es mejor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. Una tropa de penas por el camino que voy. Llevo una tropa de penas por el camino que voy. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Thank you. pasé mucho tiempo, por eso son de valor. Las traigo hace mucho tiempo, por eso son de valor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Bueno, ahí estaba Tropeando Penas, de don Abelardo de Puyín. Muy bueno. Bueno, y la nota también con Agustín y Mariela, que una nota larga que veníamos prometiendo, en realidad ya la idea era que saliera la semana pasada, y bueno, al final salió esta. Y vos sabés que, bueno, ahí estaba con el teléfono Meta a responder mensajitos, porque estamos haciendo una juntada de dinero para Radio La Negra, que está en su último tramo de construcción. Qué bueno. Así que estamos... Quiere decir que ya falta poquito, Javier. Sí, ya falta poquito, sí. Qué bueno. Y bueno, estamos ahí juntando una platita. Teníamos así como dos cosas medio urgentes. Una era antes de este sábado, porque los sábados que nos juntamos a minguear, a trabajar y a construir, el sábado pasado nos habíamos quedado sin materiales, estuvimos medio frenados. Claro. Se estuvo trabajando en otras cosas, pero bueno, con la construcción medio frenado, pues nos faltó materiales, así que salimos a activar la solidaridad. Y increíble, mirá, del sábado a hoy se juntó lo que hacía falta para la parte de los materiales que se encargaron para este sábado. Increíble la gente, lo solidaria que es. Hoy estuvo una señora que se llamaba Gabriela y te dejó algo ahí. Sí, unos cuantos pesos. Sí. Sí. No a mí, sino a la radio. Por ¿no? eso, es, sí, sí. Así que buenísimo. Y bueno, y después lo que estuvimos haciendo el sábado también, que no pudimos avanzar mucho en lo que es la construcción, igual ahí estuvieron algunos cumpas trabajando en la parte de construcción con el material que había, pero el resto estuvimos trabajando sobre la agenda. Viste que hace muchos años que la agrupación Rojinegra saca una agenda una vez al año, y con una temática. Bueno, la temática de este año va a ser el arte, y viene con unos cuadros muy hermosos y unas poesías muy hermosas y letras de canciones, y bueno, una cosa muy hermosa que están ahí haciendo y diagramando los y las compañeras. Con el aporte, obviamente, de artistas, ¿no? De artistas locales. Ajá. Que bueno, yo creo que hay muchos que la gente desconoce. Y sí, muchas veces uno no se mete mucho en la parte artística, a pesar de que todo el arte es hermoso. Sí. Pero uno se pone a trabajar en lo cotidiano, en sobrevivir, digamos. Claro. Y bueno, y cuando le queda un poco de tiempo por ahí, al mirar las obras y las cosas hermosas que hacen, hay distintas ramas de arte, ¿no? Uh-huh. Desde pinturas a creaciones diversas. Claro. Y también poesía y todo lo que es. Ahí estamos, gestionando dentro de la poesía letras de canciones, justamente de cantautores de acá, que han pintado el paisaje en palabras. ¿no? Claro, como... lo describen como si lo estuviera pintado, ¿no? Claro. Es una hermosa descripción. Algunas personas tienen ese talento de poder describir sí. un paisaje, un río, una montaña, a un animal, a un ave. Todos no tenemos esa capacidad. No, de todas maneras, cuando hablas con muchos de los artistas, ¿no? Digo, hoy vamos a escuchar al Chacho Liempe en un ratito nomás ahora. Y me acuerdo que la nota que le hicimos allá en la Feria de Nehuen, ¿te acuerdas que anduvo por allá en el programa que hicimos en vivo desde allá? Claro. El Chacho contaba que él, bueno, que él era artista de ponerse a cantar nomás, ¿no? De, claro, de querer, o sea, sí, pero hay que tener un talento porque podés cantar. Yo puedo cantar canciones que han creado otros, pero crear una canción nunca lo intenté. Tal vez no sea tan difícil. Claro. Pero una canción hay que ponerle la melodía, la letra. Y no es fácil, ¿viste? No. Porque al haber tanta cantidad de canciones y vos no podés copiarte los tonos o la melodía. Claro, no es. Porque si no, no está haciendo algo propio, está. Claro. Haciendo otra cosa. Bueno, y hay muchas canciones que son de autores locales que las cantan otros cantantes y que uno ni sabe que salieron de acá, ¿no? Ahí, bueno, charlando con el Chacho el otro día me contaba eso, ¿no? Que estaba un poquito enojado porque había algunos artistas que estaban cantando sus canciones y ni siquiera decían que eran canciones de él, ¿no? Y esas clases, no por autoría y eso, sino por ser honestos, digamos, ¿no? De decir las cosas como son. Claro, porque si uno copia la canción de otra persona y la canta, bueno, uno tiene el deber y el derecho de decir esta canción es de, claro, de Chacho Liempe, de Abelardo Puyeno o de Horacio Cholila, claro, ¿viste? Que son de Oscarcito Inalés, que son autores, ¿viste? Claro. ¿Vamos a escucharlo al Chacho? Escuchemos al Chacho. Eso me gusta, porque uno le mete y se nos pasa el programa, claro. Se nos pasa el tiempo hablando, mucho bla bla, compañero. Y es linda la música. Sí, espérate que ahora, como acá no tiene el título, yo no sé si esto es del Chacho o si esto es de Saúl Huanchul. A ver, vamos a escuchar ahí un poquitito y vemos a ver de quién es. Ese Chacho. Ese Chacho. Inconfundible su forma y de tocar la guitarra. Sí, ahí va. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres, igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Aromas de pan casero, risa de niños jugando, adiós de alguna muchacha, llevo conmigo y pensando, casi sin darme cuenta, el paisaje fue cambiando. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia, azul se ven y la nieve, destellos de plata lanzan. Amarillos coronales con eneu se van mezclando, ni chay trinche o charcao, mamo el choiqui y uñe gato. Se va el hombre del pago y al volver vuelve dudando, habrá cambiado mi gente, el tiempo a mí me ha cambiado, si fuera así, qué tristeza, pa' qué me habré alejado. Y allí cerquita nomás a mi pueblo estoy mirando. El humo de las casitas se eleva hacia lo alto, busca el azul y se pierde, hecho nada en el espacio. Como el humo se hizo nada la ausencia de tantos años, y un tiempo azul va envolviendo lo que yo voy recordando. Mi madre siempre contenta, una canción en su labio, mi padre en el palenque, su Picasso ensillando. El recuerdo también es humo, mejor sigo caminando. Hermosa, hermosa descripción la de don Chacho, ¿eh? ¿Viste cómo pintaba el paisaje? Tal cual, eso que estábamos diciendo. Claro. El Chacho es un especialista, ¿no? De esas claro. cosas, de incluso... Un pintor sin acuarela. Sí, y pinta con movimiento, claro. además, ¿no? Porque sí, sí. Va, hay un tema que habla de una fiesta y que para mí es tan descriptiva de sí, tantas sí. fiestas que he visto, ¿no? Claro. En el campo. Esas miraditas que se cruzan y esa... ¿no? Muy lindo. Bueno, Tilio, ¿y cómo están las papas? ¿Ya estás aporcando? Ya estoy empezando a dar la primera desyuyada y aporcada. Muy bueno. De a poquito, porque no me da... Y bueno. Che, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el tema? Porque, no sé, a mí me pasa. Cada vez que planto papa, tengo poco yuyo en la papa, digamos. O sea, sí, donde planto papa hay menos yuyo que donde planto otras cosas. Y lo que pasa que, por ejemplo, vos desyuyás y la papa mata al yuyo, pareciera, ¿no? Pareciera que no crece tanto, pero si lo dejas, sí crece. Sí crece. No lo que pasa es que la papa es más fácil desyuyarla que el resto de... Sí, porque es una planta grande, claro, digamos, ¿no? No es desyuyar zanahoria. Por ejemplo, desyuyar claro. zanahoria y tenés un montón de y lechuga cuando es chiquito, o perejil, claro. o cilantro, ¿viste? Cualquiera de las otras plantitas chiquitas, cuando están desyuyarlas, es un complejo, porque tenés que ir con tanto cuidado. Claro. Hablando de cilantro, el otro día anduvo Giorgio por casa y ajá. le mostraba la huerta y bueno, muy muy educado Giorgio, no hizo ninguna crítica, dijo, no, yo no soy como otros que yo me callo, miro nomás, digo, pero decime. No, y me acordé porque tengo ahí el cilantro como de 3 centímetros, ajá. una semilla que me dio... Vicky, una amiga, que son las semillas de la planta de cilantro, de la mata de cilantro que tenía doña Rosa ahí en el camping mirá. Del Azul, en la costa del Azul. Debe ser una variedad. Y yo creo que eso es de cilantro traído de Chile. En la casa había un cilantro que crecía solo en el campo, no lo sembraban. Ah, mirá. Y no sé, con los años se lo comieron los animales, desapareció. Pero ese cilantro lo había traído la abuelita Zoila cuando vino de Mendoza, de San Luis, de esos lugares. No sé qué tipo de cilantro, era una variedad distinta a la que uno compra en los negocios. Porque crecía solo. Mirá. Y la mata no era una mata alta, era un... Sí, una cosita una medio... Una chiquita, ¿viste? Crece tanto como este cilantro. Yo me acuerdo que el cilantro de Doña Rosa era una mata. Era una mata directamente. Sí. Mirá. Pero este que... O sea, la semilla que tengo, que me regaló Vicky... Va, que cambiamos con Vicky... Son de un cilantro más bajito, pero también, si no lo cosechás todo antes de que florezca, después tenés cilantro por todos lados. Sí, nace por todos lados. Mirá qué bueno. Pero bueno, voy a tener plantines de cilantro para el que quiera, para regalar. Así bueno, que yo quiero armarme de esa semilla, porque es semilla nativa de acá. Sí, o por lo menos que tiene, no sé, más de 40 años, seguro. Sí, seguro, sí, sí. Así que bueno, dale, te traigo plantines. Yo puse cilantro, pero nació muy ralito y crece una plantita larga con muy pocas hojas. Ah, mirá. Muy tiernito, sí. Pero no es como el cilantro que teníamos antes. Ajá. Que largaba hojas para todos lados. Que era mucho más ramudo. Mirá. Bueno, a veces capaz que tiene que ver también con la falta de agua o el abono de tierra, ¿no? Sí, puede ser. No, pero tiene abono y agua lo riego bastante seguido, ¿viste? Está bueno. Capaz que necesita menos agua, no sé. Capaz que sí, no es de muchísima agua, me parece, pero sí he visto que donde se empieza a secar se va en flor. Está por ahí, sí. Pero tiene poquita, tiene mucho pan, claro. Pero muy poquitas hojas. ¿Y no se está yendo en flor? Me parece que sí. ¿Y no será? Porque eso a mí me pasó con algunos plantines que me quedaron el año pasado para regalar. Y que me quedaron fuera de donde tenía los que tenía para así y se secaron un poquitito y ahí se fueron enseguida en flor. Puede ser, sí. Bueno, ahí después te traigo y me contás. El año pasado sembré y creció distinto, salió creció menos alto. Ajá. Pero con mucha más hoja y no era otra semilla. Bueno, vamos a ver entonces, a ver qué pasa. Vamos a experimentar. Bueno, Tilio, le metemos, porque se nos va el programa, le metemos uno de Saúl Guanchul, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, ahí va, del disco Que nos vaya bien, que es uno de los últimos de Saúl, que es muy lindo, ¿eh? Ahí va. A ver. Para meterle al bailecito. A ver que bailen las damas de casa con la escoba o con la resina. Cerca del cerro, Choy, Quemaguida y el Jarillar. Ellos murieron sin someterse, sin ser esclavo del capital. Allá donde quedaron para ser parte del arenal. Desde la altura que tiene el cerro lo habrán visto no más llegar. A las patrullas fieles a Roca con la herramienta de conquistar. Pero la yunta como dos toros que no temían al remintón. Los esperaron a todos juntos, de pie pulsando lanza y facón. Originario de aquellas tierras, no negociaron su libertad y prefirieron morir peleando para quedarse por año más. Ellos murieron y sus familias fueron deshechas sin compasión, y eso que eran civilizados los que ordenaban cada invasión. Qué poco había para los libres, era la muerte o la esclavitud. Por eso el cerro sabe de muchos restos paisanos que irradian luz. ¡Ay, cuánta sangre que el poderío ha derramado en nuestra región! En la locura de tener mucho y en la miseria de su ambición. Tendrán los tiempos, tendrá la vida, tendrá mandinga que lubricar. A los cerebros están trabados para que un día puedan girar. Por la memoria de cada libre que no patara con la impiedad. Que el pueblo joven reaccione pronto en bien de toda la humanidad. Cuando la noche tiende su manto y el cerro duerme su pañal, aún parecieran volver la sombra del bravo Aneri Querenar. Ahí estaba Don Buenchul, el decidor. Uh-huh. Y mira, ¿y cuánto tiempo los queda? ¿No los alcanza para otra? Y capaz que sí, ¿eh? ¿De quién más teníamos de 3 minutos 49 y te tiró una mirada de la historia y de la realidad que sí, sí. Difícil de, ¿viste cómo de igualar? No te plasman la pintura en una tela, pero te la pintan. Sí. Tengo, uno más. ¿Podemos ir uno más de Saúl Buenchul? Sí, sí. Bueno, ahí va entonces. Hace rato que no lo ponía. Espérate que... Ahí va. Otro del mismo disco. Muy bien. Que nos vaya bien. Y ya después nos vamos, pero... Ahí no, va. ¿No lo habías puesto eso? Uy, ¿qué pasó? Se me borra toda la compu. ¿Qué ¿No era esa la que habíamos escuchado o no? No. ¿Qué le está pasando? Mirá la compu, cualquier cosa se pone violeta, se pone sí. Negro. Bueno, vamos a escuchar Saúl Buenchul y que nos vaya bien. Del disco, que nos vaya bien. A ver. Si sale, no sale. Pero, ¿qué cosa esta compu? Vamos a necesitar una compu pronto, me parece. Porque esta es. Vamos a tener que apelar a la solidaridad. Solidaridad, pero es. Bueno, ahí quedamos, clavados, colgados, esperando que la compu decida. Ah, ¿qué es esta porquería, me parece? Pero. ¿Será eso, che? Está requiriendo las manos de un técnico, ¿no? No sé, capaz que de un soldador. Soplete. Soplete, se derrite todo. No, che, no. Qué pena. No. ¿Y de otra? ¿De quién más teníamos? Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a cerrar el programa y lo vamos a volver. A ver, ahí está. A ver si así suena. Ahí, toma. Dando la vuelta siempre. Siempre hay una vuelta para darle. Ah, mirá, a ver. El que le entiende, le entiende. Bueno, se supone. A ver si sale. Ahí está. Hace tiempo que no paso por mi querencia y es prueba de que este oficio me lleva para allá y para aquí. Pero he tenido noticia que por las costas ha llovido y eso sí que es bienvenido. Por eso es que canto así. Ahora sí. Ahora sí. Salió, salió, buen chulo. Y a bailar, ¿eh? Una melodía medio parecida a la que canta la Sole. Déjelo nomás que llueva por las costas el Colorado, que siempre el campo quemado tiene para reverdecer. Demasiados son las secas que han sufrido los puesteros, y a veces hasta el año entero y más pasó sin llover. Es tan lindo ver los campos cuando flamea la flechilla y se alza la cebadilla como la flor del coirón. Cuando el yaullín reverdece por sobre el alfilerillo y florecen los tomillos como el pasto de estación. Demasiado ha sido el tiempo de arena, ceniza y viento que ha sembrado pena y lamento desde el cerro al Chañará. Déjelo no más que llueva por la costa el Colorado, que con el campo empastado cambia la suerte rural. Es tan lindo ver los pingos redondos y pelechados con el tustú levantado de las orejas a la cruz. Cuando brama la torada y anda la hacienda ariscona y engordan las cabrillonas, las ovejas y el tatú. Déjelo no más que llueva para que en el campo raso el que le pongan el lazo esté bueno pa' carnear. Déjelo no más, señores, que la lluvia siempre es grata pa' que el patrón haga plata y yo tenga pancilla. Me gusta andar bien montado pa' hacerle un tiro al plumudo, aunque soy bastante crudo pa' manejarla de tres. Pero bueno, bajo el freno, alcanzando lo resuelto, capaz que lo largo envuelto, aunque más no sea una vez. Lástima de que el sistema, en el afán de ampararlo, nos prohíben de saborearlo desde el callo al caracú. Pero bueno, Dios me ayude si me meto en esa bruma, pa' colmo soy como el puma, pa' la carne de avestruz. Es que uno se ha criado ancina entre plumudo y baguales, pichando por los guadales de un campo sin alambrar. Pero bueno son las leyes, decía don Aurelio Arce, que mucho peor es casarse si la suegra entra a mandar. Déjelo no más que llueva, que la lluvia todavía se comparte como el día sin tenerla que pagar. Déjelo no más que llueva por la costa el Colorado, que aunque yo ando repelado, otros tendrán pa' carnear. Así es. Así es, sí. Siempre hay algún vecino que puede arrimarse. Bueno, Atilio, hasta la próxima. Bueno, será hasta el próximo programa. Un saludo a todos los oyentes y a todos los que nos conocen. Y gracias a los que han colaborado. A los que colaboran con la radio y a los que colaboran con el programa y todo. Bueno, un agradecimiento a todos. Un gran abrazo. Chau, chau, Javier. Chau, chau. A ver si suena el cierre. Nos estamos intentando ir, si la compu nos lo permite. Y si no nos quedamos. Perdón. ¿Cómo? Y si no nos quedamos, te digo. Y la compu quiere que los quedan. Sí. Los quedamos. A ver, a ver. Esto es así. Ahí está. Nos vamos. Lunes a las 6 de la tarde, chau, chau. Por Radio Chau Minera, chau. En el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste,